Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Buenas tardes, banda banderola. Bienvenidos a este programa transmitido por La Voladora Radio. Les habla su servilleta Mara García, mejor conocida como el ajonjolí de todos los moles, aquí en la región de los volcanes y más allá. Estamos, bueno, pues aquí comenzando con este nuevo programa de viernesito por la tarde, ¿no? Yo estoy un poquito desvelada, ¿verdad? Ustedes sabrán, ayer fue mi cumpleaños, entonces no les cuento. Bueno, ahorita les contamos, mi invitado de esta tarde y yo les contamos dónde anduvimos ayer por la tarde-noche. Pero bueno, hoy estamos aquí transmitiendo desde la calle San Francisco, número 50, esquina con la calle Victoria, aquí en el barrio de Panoaya, en Amecameca. Quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook y Twitter, La Voladora Radio. También a mi perfil personal como Mara García. Y también al grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Ahí nos pueden encontrar en las redes sociales, coméntenos, salúdenos, díganos qué les va pareciendo este programa. Antes de entrar en materia propiamente con los entrevistados de esta noche, de esta tarde, perdón, quiero pues recordar, ¿no?, que La Voladora Radio es una radio comunitaria que se mantiene a través de los donativos y de los patrocinios que, bueno, pues las personas, principalmente de la comunidad o de iniciativa privada, pues pueden aportar a esta radio comunitaria. No, esta radio no se sostiene de pues de ningún presupuesto político o gubernamental, así es que, bueno, pues siempre La Voladora Radio les agradecerá el apoyo que puedan brindarnos, ya sea desde un peso hasta los miles y miles que quieran donarnos. También, si tienes un negocio, bueno, pues puedes contactarte con nosotros para que te estemos anunciando aquí en estos programas de La Voladora, como justo voy a empezar a mencionar a nuestros patrocinadores actualmente. Tenemos, bueno, a la sección de Neuróticos Anónimos, al Comité de Área Oriente 2 de Neuróticos Anónimos. Ellos pues tienen diferentes grupos en diferentes localidades de la región. Está el tercer distrito, que justo ellos están ubicados en Tlalmanalco, en calle Cruz de Mayo número 2. También está el grupo Fe y Tolerancia en Miraflores, el Nuevo Horizonte en Tlalmanalco, Valor y Sabiduría en Tlalmanalco también, el Valor y Serenidad en Ozumba, Vida Serena en Tlalmanalco y Volver a Empezar en Chalco. Bueno, si ustedes conocen o tienen algún problema con celos, ansiedad, depresión, insomnio y esas cosas, pues los grupos de autoayuda sí los recomiendo. Nuestro siguiente patrocinador es el Centro Naturista Saya Michán, el cual, bueno, tiene dos direcciones. Una está en Chalco, en Avenida Iztaccíhuatl sin número, en la unidad Volcanes, y otra en Tlalmanalco también, en la calle Morelos número 42, a un costado del Electra. Ellos, bueno, nos ofrecen terapias alternativas, en las cuales, bueno, constan de tratamiento de cualquier padecimiento y desintoxicación, tratamientos con herbolaria, homotoxicología y medicina biológica, jugoterapia, con acupuntura, biomagnetismo, biorregenerador celular, masajes reductivos y relajantes, Reiki, Reflex, Drenatex y Temazcal. Así es que bueno, pues si también tienen algún problema de salud, ya no emocional, sino física, también pueden acercarse a este tipo de tratamientos alternativos. También los quiero invitar al tercer coloquio de investigación en gestión cultural, el cual estará se va a llevar a cabo en la UACM, Centro Cultural Casa Talavera, allá en la Ciudad de México. El coloquio se llama Localidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. ¿Qué tal? Si tienen alguna duda, pueden revisar en la página Gestión Cultural V. .wordpress.com o mandar un correo a gestioncultural17@gmail.com. Y bueno, pues el otro de nuestros patrocinadores es la Estación Amecameca, Café, Galería, Restaurante. Ellos nos ofrecen pues pizzas, baguettes, en realidad es comida italiana, así como música en vivo todos los viernes y sábados. Los días viernes pues están justo los Bufones de la Tristeza y los días sábados está Rafa Calderón. Y bueno, pues tiene eventos especiales también en determinados momentos. Ellos están ubicados en Avenida Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, justo frente a la Capilla de San Miguel, y pueden pedir incluso a domicilio al 97-805-86. Bueno, pues ahora sí vamos a ir entrando ya más en materia. Aquí tengo en la cabina a los invitados como tal, ¿no? Son los Bufones de la Tristeza, mis hermanitos los Bufones de la Tristeza. Pero bueno, pues como mi querido y estimado Marquito no ha llegado, seguramente le agarró el tráfico. Hace rato ya hablé, me comentaba que tenía que pasar todavía Ixtapaluca por sus instrumentos. Entonces vamos a comenzar con Vinito Barranco, que está aquí con nosotros ya en cabina. Hola Vinito, ¿cómo estás? Bien, bien Marita, gracias por la invitación. No, gracias a todos, hola a todos. Hola a todo el auditorio de la Jonjolí de todos los moles. Bueno, Vino Barranco, pues es un músico, ¿no? Pues mexiquense, entre chilango mexiquense, ¿no? Sí. Él radica en Nezahualcóyotl, el Neza York, ¿no? Oigo una campana, tal vez sea el Marquiño. Ellos, pues en conjunto, como los Bufones de la Tristeza, pues son roleros nezahualcóyotlinos que justo, ¿no?, han influenciado pues a toda una generación, o quizá una generación, ¿no?, con todas las canciones de los másters rupestres, ¿no?, como Armando Rosas, como Carlos Arellano, como Gerardo Enciso, el Arturo Mesa, ¿no? Sí, también de todos los másters de la trova, también el del blues. Entonces, bueno, ellos en su pasión por tocar esta música, pues la han transmitido a varias generaciones. Ellos estuvieron tocando muchísimos años en un lugar llamado El Claroscuro, allá en Ixtapaluca. Exactamente. En donde, bueno, los conoció medio mundo y seguramente hay mil historias que contar alrededor de este asunto. Ya llegó mi hermano Arco, ya llegó el segundo bufón. Te quedaste dormido. El tercer García, ¿no? Para ya ser los tres Garcías. Eso. Muy bien. ¿Cómo estás, Marquito? ¿Te agarró mucho el tráfico? Sí, me agarró el tráfico terrible y además estoy

al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. En una democracia, contar con información veraz, independiente y oportuna es un derecho. Te invitamos a escuchar Elecciones 2017, cobertura especial La Voladora Radio. Sigue nuestra transmisión el domingo 4 de junio a partir de las 9 de la mañana por La Voladora Radio. Cobertura especial Elecciones 2017 a través del 97.3 FM y por internet en lavoladora.net. También siga la información por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. La Voladora Radio. Escucha y participa. Elecciones 2017, La Voladora Radio. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Bueno, primero quiero mandar saluditos a las personas que ya nos están likeando aquí, a María Selene Rico Hernández, con la que estuvimos ayer conviviendo, una excelente poeta, escritora. Sí, sí, sí. También a Ere Erendira de la Cruz, ya nos puso like por acá en el grupo de la Jonjolí de todos los moles. Vinito se va a echar una rola. Una rolita, una canción mía. Que al principio no sabía como de qué iba. O sea, solo la hice ya. Ya después me di cuenta que era una canción como de melancolía hacia las personas que nunca vuelven. Las desaparecidas, las muertas, no sé. Hasta después, algún día que la canté, me di cuenta que era para ese tipo de personas. Que nunca se van del todo. El tiempo no puede sonreír y con ojos de nube perfora el cielo gris, suspira y escucha el mar, aguarda la luna y se va. A veces el tiempo no espera el porvenir y menguando a la luna pretende un sueño al fin. La noche callada avanza, el lago refleja una danza. Luciérnagas de sueños, de historias, alumbran la verdad. Se acerca la hora de sonreír otra vez y amanecer sin lágrimas de sonreír una vez y amanecer sin lágrimas. A veces el tiempo se cansa de existir y devora las horas, se olvida de fluir, detiene su marcha, descansa. La sombra de un árbol lo abraza, porque a veces el tiempo se esconde justo ahí, en cada memoria, en cada cicatriz y miras tus manos, sabrás que el tiempo es tu tiempo y no más. Luciérnagas de sueños, de historias, alumbra la verdad, se acerca la hora. Luciérnagas de sueños, de historia, alumbren la verdad, se acerca la hora de sonreír una vez y amanecer sin lágrimas, de sonreír otra vez y amanecer sin lágrimas. Pues esta es una rolita de Vino Barranco, ¿no? Tiene poco tiempo que empezaste a componer, ¿no? Yes. Uy. ¿Cuándo? ¿El año pasado? No, el año pasado me tocó una tormenta acá interna y lo que hizo fue pues expulsarme palabras, canciones, emociones, y gracias a ese dolor fue que salieron canciones no dolorosas. Esta es la única, yo creo. Todas las demás son chidas. Pues sí, todas están chidas. Saliendo del albino. Pero, sí, bueno. Marquito, a ver, tú nos has hablado, platícanos qué onda en el claroscuro allá, desde cuándo empezaron a tocar y qué. Sí, bueno, pues es muy larga la historia, pero yo me dedicaba a la danza, yo hacía jazz, jazzcito, y ponía 15 años, hacía chicas. Enfrente de donde yo trabajaba, que era un gimnasio, estaba un cafecito. Hermoso porque era subterráneo, así como que te metías a una alcantarilla. Y me metí, conocí al dueño, que en ese momento era un Víctor. ¿Tú te acuerdas, Vinito, no? Sí. Del Víctor, Victorito. Entonces él le gustaba muchísimo Fito Páez. Me encantaba Fito Páez. Entonces yo llegué pidiendo chamba, le dije, oye, yo me sé algunas cancioncitas de Fito Páez, Silvio, era muy Charly García, yo también. Uh-huh. Y le mostré unas cancioncitas y luego me dijo, sí, vete para acá. Y ya me dijo, pues te voy a dar 50 pesitos. Y así, ese fue nuestro primer sueldo. Ándale. Y después luego le dije al albino, vente para acá. Y me lo llevé, entonces ya, si yo le había gustado, el albino le encantó. Entonces, ya ahí empezamos a hacer nuestro repertorio grande, pero ya teníamos algo de tiempo ensayando, ¿verdad? Como, ¿qué será? ¿Unos 2 años? Como 2 años, yo creo, ya andábamos por ahí dando. 2 años ya estábamos trabajando. ¿Y entonces cuánto tiempo estuvieron ahí tocando en el claroscuro? Exactamente, no estoy seguro. No sabemos. No, como 13. ¿13? Yo creo que 13 años. 13 años en el claroscuro. Bueno, uno lleva más las cuentas, mejor. Cada viernes, sí. Por cada viernes estuvimos tocando 13 años, ¿sí? Sí, todos los viernes. Y luego, bueno, pues ya, terminó el asunto del claroscuro, no nos vamos a acordar de historias oscuras, ¿verdad? Pues, sí, pues fue muy que alguien me cuente esa triste historia. Entrando, saliendo en el claroscuro, conocimos a mucha gente. Sí, muchos amigos, muchos hecho, músicos. Mucha gente nos reconoce a nosotros, pero nosotros no nos acordamos de ellos. No, pues no, era mucha gente. Sí, bueno, ahora que están justo tocando en la estación, aquí en la estación Amecameca, yo veo cómo de repente llega gente y que no, es que los andábamos, o hasta que los encontramos, los andamos buscando desde que se fueron del claroscuro. Sí, ¿no? Qué loquísimo. Y saludos, por cierto, a Lucerito, a Ivonne, a Rosman, a todos Ramírez. Ellos, que sí. Vienen desde Tláhuac a verlos. No, desde Teotihuacán. Desde Teotihuacán, sí, perdón. Desde Teotihuacán. Desde las pirámides, ahí andan. Chuchuchuchuchuchu, para abajo, para arriba. Y además son súper carnalitas y buena onda, sí, la pura, buena vibra. Buenos anfitriones. También están Gladys, ¿no? Gladys. Leticia Quiñones también es de esa, Quiñones, ¿no? Por ahí. Sí, bueno, y bueno, también. Hace poquito entrevistaste a Isaías. Ah, Isaías. De aquellos tiempos. A ver, ¿quiénes más pululaban por allá de los que crean que llegó puede ubicar ahí la banda? De los Zombies Nigger, que eran un grupo de rock muy famoso por allá también. Los Cadenas estuvieron ahí. Marcos Cadena. Marcos Abraham. Se subió a echar sus rolas. escuchaban sus rolitas. ¿Quién? La Alice Gala, en el momento cuando era Alice Gala. El Doggy. El Doggy, sí. Este, pues sí, furuló bastante. Pues, digo, también, por ejemplo, Mario Zavala, ¿no? El Rojo, Mario Zavala. Y ahora. Es un máster de la guitarra. Su compañera Denise también iba. Jorge Lani, Donna. Lani, la Donna. La Rona. Sí. Mucha gente. Muchachos. Mucha gente talentosa que ha cursado por ahí. Sí, bueno, pues ustedes ahí también. Yo. La verdad es que no creo exagerar al decir que se influenciaron a toda una generación con estas rolitas, ¿no? Faltaste tú, Mario. Pero, ¿no? Cuéntale la historia, Benito, de que ¿cuál? Mario Zavala te invitaba a la ronda cuando yo tenía la ronda. Ah, sí, ¿no? Hace años. ¿Qué era la ronda? Un foro cultural que yo tenía aquí en Amecameca. Y entonces Mario Zavala le decía... Me decía siempre que me veía, oye, ve a la ronda, te va a gustar y les va a gustar lo que haces. Ahí hay una chava, me decía, que se llama Mara, ¿no? Una chava que te va a tratar muy bien y no hay bronca. Y yo decía, sí, pero ¿cómo llego hasta allá? Y mira, ahorita ya estoy aquí, ¿no? Pero sí, me sentía muy desconfiado y todo eso. Pero pues, ni modo, nunca, el destino. ¿No? Ya lo conocí, sí, ya nos conocimos. Nos teníamos que conocer en algún momento. Acá en la estación. Uh-huh. Y bueno, pues aquí vamos, saludos. Antes de despedirnos, de ir a un corte, saludos a Carlos Cortés y también Carlitos. A Orlando Canseco, que nos están likeando por ahí. Eso, buenos amigos. Regresamos después de un corte. Ya. Yeah. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XH Amecameca 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En una democracia, contar con información veraz, independiente y oportuna es un derecho. Te invitamos a escuchar Elecciones 2017, cobertura especial La Voladora Radio. Amecameca. Sigue nuestra transmisión el domingo 4 de junio a partir de las 9 de la mañana por La Voladora Radio. Cobertura especial Elecciones 2017 a través del 97.3 FM y por internet en lavoladora.net. También siga la información por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. La Voladora Radio. Escucha y participa. Elecciones 2017, La Voladora Radio. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Desde las grutas de los desencarnados, no bajas la mirada, no dejas que repriman, das tu vida por el bien del amor, aunque velas en silencio el fin de tu pasión. Son flores de revistas huecas simulando vías insurrectas, y ahora el amor se pudre. Se aviva a deshoras la lumbre que hace ceniza mi cuerpo, y el cuerno del venado mi hambre desvanece. Son flores, revistas huecas simulando vías insurrectas, y ahora el amor se hunde. Se aviva a deshoras la lumbre que hace ceniza mi cuerpo, y el cuerno del venado mi sed desvanece. El lente de la pluma, la mar un solo barco, el pajar sin aguja, una pintura sin marco. Corona esta mañana en tierra la mentira, combinamos el mar con el licor. Olvidamos el abismo de esta explosión. Son flores, revistas huecas simulando vías insurrectas, y ahora el amor se hunde. Se aviva a deshoras la lumbre que hace ceniza mi cuerpo, y el cuerno del venado mi hambre desvanece. Revistas huecas simulando vías insurrectas, y ahora el amor se pudre. Se aviva a deshoras la lumbre que hace ceniza mi cuerpo, y el cuerno del venado mi se desvanece. Y el cuerno del venado mi se desvanece. ¡Bravo! ¿Qué onda? ¿Cómo se llama esa rola, mi Marquito? El cuerno del venado. Y luego, a ver, cuéntanos algo acerca de tu rolita. Bueno, pues esa es una rola un poco de esperanza, porque en el último momento llega el venado, es un poco huichola, tiene ahí que ver un poco con eso, y es pues terrible, realmente es una canción terrible. Terrible. Bueno, porque está medio triste, ¿no? Pero al final parece que el venado lo encuentro y mi sed se desvanece, o mi hambre se desvanece. Entonces tiene esperanza. Tiene un poco de esperanza. Casi todas mis canciones ahí. Bueno, ustedes son los bufones de la tristeza, ¿no? Entonces, ¿Qué se puede esperar? Sí se caracterizan porque sí, las rolas, digo, aunque sí tienen unas así como, pues, más pues alegres, ¿no? Pero sí, su tendencia es así al down, me corto las venas y sufro por amor, así, ¿no? No, por amor no. Por la vida, la existencia y las injusticias y todo el asunto, ¿no? Se sufre de soledad, de amor no, el amor es chido. Exacto, dijo, ¿no? Bueno, les quiero contar que ayer anduvimos, vino Barranco y yo, el Marquito que se desaparece, tú deberías andar jalando con nosotros en la bola, pero no. No. Voy a jalar más, vas a ver. Sí. Es que luego tengo que chambearle, mi hermana. No me alcanza el bar, me voy a las comidas corridas. Está chido. Por ejemplo, las fondas. Ir ayer a ese curso, ese taller, es chambear. Ese sí hubiera estado. Sí, bueno, pues Vinito Barranco tomó un curso que, bueno, el día de ayer lo impartió el maestro Carlos Arellano allá en la Ciudad de México. Son unos cursos que se están impartiendo en un CECIT de allá de la ciudad, del Politécnico, ahí el Wilfrido Massieu se llama, ¿no? Algo así. Y bueno, son diferentes cantautores los que están dando este taller. Ayer le tocó al maestro Carlos, va a estar la próxima semana, porque de los que me acuerdo, Rafa Mendoza. David Haro. Hoy está el poeta Yáñez. Ajá, sí. Y bueno, ahorita de verdad no me acuerdo. ¿Son músicos todos? ¿Músicos todos? Creo que hoy precisamente hoy es un literato, pura letra. Ah, órale. El lunes es pura música y ya. Después creo que ya son los cantautores y eso. Está de lujo. Está de lujo. Sí, entonces, bueno, ayer anduvimos por allá, el Vinito tomó este taller y pues nos encontramos a mucha banda también que está haciendo de repente cositas. Cosas interesantes, ¿sí? Mala suerte. Te digo que sí, ya de por sí con el maestro Arellano es una cosa extraordinaria. conocer gente que está haciendo rolas, que está creando cosas. Es muy interesante. Sí, de hecho, te nutres. Luego todavía nos fuimos al Hórreo, ¿no? Ah, otro lugar. La Peña del Centro, o sea, le llaman, ¿no? Unos, atrás de una banda, José Martín, ¿no? Atrás de José Martín, una banda, ¿no? Que se llama La Bohemia Subterránea, que son un grupo de chavos de allá de la ciudad que también están haciendo un buen de cosas. Creo que cada 8 días tienen eventos y así. Yo nada más veo cómo publican en el grupo de todos los eventos están moviendo que están mucho, haciendo. La verdad es que qué chido. Y bueno, también ayer, pues no, saliendo del taller, como estábamos festejando mi cumpleaños, ¿no? Aquí, nos fuimos allá y al Hórreo y estuvimos un rato, pues también, ¿no? La tertulia, poesía, música con los Rémoras, ¿no? Sí, estuvo muy bonito. La poesía que también acá conmigo, mi amigo Fernando Romero, el guaracho charro le llamo, ¿no? Es Huapango Charro, otro poeta. Entonces, pues se armó buena la pachanga, ¿no? Sí, estuvo sabroso. Rico. Yo de todos modos te voy a seguir festejando, Marita. Oigan, ahorita seguimos con el festejo. Pues hoy al ratito nos vamos a la estación Amecameca a seguir la festejación acá. Eso. De la jonjoli de todos los. Hay que empezar desde ahorita, a ver. Saquen. Pero antes quiero, bueno, pues recordarles, ¿no? Que tenemos el próxima semana. Uy, qué. Somos los anfitriones, ¿no? Ya saben, no se hagan. Somos los anfitriones del maestro Carlos Arellano, ¿no? Que viene con banda. A dar concierto con los Chaneques, que viene a dar concierto con Chucho Romero, que de hecho Chucho Romero es el guitarrista con el que tocó el primer Canciones Domésticas. Sí, dice que toca desde la secundaria con él, o lo conoce desde la secundaria. Sí, o sea, amigo de... Y además músicos también de años y trayectoria, ¿no? Viene pues Carlos con los Chaneques, también abre, ¿no? El invitado que apertura el concierto es Benjamín Rosas, que también ya lo conoce. ¿No? Por si no lo conocen, lo han oído mencionar. Sí, seguramente. Por lo menos. ¿Quién es un saxofonista? Nada. No, es cantautor también y de la Ciudad de México, el Benji Rose. Y que bueno, yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, pues casi el mismo tiempo que llevo conociendo a Rafa. Yo conocí a Benjamín con Rafael. ¿Se acuerdan de Marimar? Bueno, esto no lo puedo decir al aire. No estamos en la sala. No estamos en la sala de tu casa. Todo enlazado, ¿no? A Mari sí la conocieron. Yes. Mari Carmen Mena, ¿no? Una mujer muy fuerte. ¿Te acuerdas de Mari Carmen Mena, la chinita? Actriz también. No, bueno, del Marco apenas si se acuerda de cómo se llama. Bueno, Mari siempre ha sido así. Fue pareja, ¿no? De este señor, de este Benjamín. Entonces, pues yo conozco a Benjamín desde hace mucho tiempo, por Rafa, por Mari. Pues bueno, lo veo y. Sí, pues lo vas a ver dentro de 8 días. Entonces, bueno, pues a toda la banda también que nos está escuchando, a todos sus seguidores, ¿no? Porque de alguna manera yo también lo he dicho muchísimas veces. O sea, el hecho, por ejemplo, que ahorita estoy organizando, o desde hace un año estoy organizando conciertos con los Rupestres principalmente, que sí, bueno, sí. Es un rollo que a mí me gusta también, pero si no fuera posible, si ustedes no hubieran como transmitido estas rolas a la banda de la zona, la banda de la región, porque si no, pues diría de allá, no, pues quién sea, ¿no? Armando Rosas, pues quién sabe quién sea, ¿no? Pero hubo unos loquitos, ¿no? Que sí, durante casi 13 años estuvieron tocando todas las rolas de ellos acá en Ixtapaluca, sí, ¿no? Sí, y que bueno, pues ahora pues saben quiénes son estos maestros y que bueno, pues ahora el próximo viernes 9 de junio a las 8 de la noche, Carlos Arellano presentando, bueno, es la celebración 30-60, ¿no? De Canciones Domésticas, 30 años de haber lanzado Canciones Domésticas y 60 años de vida. Entonces, pues por allá los vemos también. Es ahí un chamaco. Allá nos vemos. Chicuelo. Aunque ellos no abran, aunque los bufones no abran esta vez, pero bueno, seguro vamos a estar ahí echando cotorreo y echando desma. Sí, sí, sí. Bueno, tú aparte de rolero neoyorquino, pues también estás estudiando una carrera, ¿no, Vinito? Sí, ya estoy en finales, ya por fin, después de tantos años. Me estaban saliendo telarañas. Pero bueno, estudié literatura. ¿Estás literatura en la UACM? En la UACM, ¿eh? Sí, en la popular UACM. ¿En cuál? San Lorenzo. En la San Lorenzo. Ahí si quieren ir a visitar al vino, está ahí en la UACM. Estoy ahí escribiendo. Solamente escribo ahí. Qué chido. Además es muy buen cuentista, ¿eh? Realmente debes de decirlo. No, ¿cómo voy a decir eso? No, bueno, oye, yo lo voy a decir. Además, soy muy buen cuentista. Dice Marco. Fuera de modestia, aparte. Bueno, tú también eres actor, eres bailarín, sí, aparte claro. De músico, ¿no? Yo también, entonces estuve participando mucho tiempo con Proyecto 21. Proyecto 21, un súper proyecto de teatro, sí, cabaret. Búsquenlo por ahí. Callejero, bueno, o sea, ahí en el firme. En el YouTube. En YouTube también. Hay grandes videos. Llegamos hasta la Cámara de Diputados y ahí, pues, me sacaron a patadas porque les menté la madre. Tal cual debe ser. Pues sí, porque es que me dan el micrófono, pues que en la Cámara de Diputados. Pero sí, también hacemos teatrito, música, artes plásticas. Quisiera empezar a hacer mis calacas. Que ya, sí, ya va a ser, ya va a ser, ya se va a venir. Pues estás en Maché, ¿no? Sí, pues sí. Hay que ser todólogo en esta onda de la vida. Todo me gusta un poquito. O sea, es que yo siento que el artista debe de ser completo, no nada más así, una cosa. Bueno, hay quienes son más enfocados en una sola disciplina. Sí, ¿no? Obvio, yo soy un... somos más diversos y dispersos, ¿no? Claro, diversos, claro. Y dispersos, sí, ¿no? Entonces le entramos a todo. Nos vamos a un corte y regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5:46. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? En una democracia todos contamos, y con nuestra participación, ciudadanas y ciudadanos, partidos políticos y autoridades electorales, definimos el rumbo de la entidad. Certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad son los principios que rigen nuestra actuación. Este 4 de junio tú eliges, y nosotros garantizamos tu elección. Tribunal Electoral del Estado de México. Garantía de legalidad y transparencia. Psst, si extraviaste tu credencial para votar o te la robaron, o está muy deteriorada. Solicita una reposición siempre y cuando tus datos no hayan cambiado. Pero apúrate, porque si hay elecciones en tu estado, la fecha límite para hacerlo es el 31 de enero. Haz una cita o acude a cualquier módulo del INE. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. No te quedes fuera. Participa. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941.581.502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? ¿Buscas a Dios? Pero tribulación, angustia, hambre, peligro, violencia, escasez, ¿te lo impiden? Antes, en todo esto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sintoniza en La Voladora Radio 97.3 FM. Un nuevo amanecer, tu despertar en la fe. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En una democracia, contar con información veraz, independiente y oportuna es un derecho. Te invitamos a escuchar Elecciones 2017, cobertura especial La Voladora Radio. Sigue nuestra transmisión el domingo 4 de junio a partir de las 9 de la mañana por La Voladora Radio. Cobertura especial Elecciones 2017 a través del 97.3 FM y por internet en lavoladora.net. También sigue la información por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. La Voladora Radio. Escucha y participa. Elecciones 2017, La Voladora Radio. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te damos unas sugerencias. Continuamos con la cartelera cultural de El Ajonjolí de todos los moles. Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García. Vamos a presentar la agenda ajonjoliesca. Pues, ¿qué creen? Se va mayo, llega junio rupéstrico. Un cuarteto de rupestres nos van a llenar de este movimiento, de este rock nacional. Vamos a empezar el viernes 2 de junio, o sea, hoy, en el Sindicato Rupestre. El maestro Gerardo Enciso no solamente va a dar conciertos, sino que los camaradas del Sindicato Rupestre van a grabar el disco acústico en vivo. Entonces, de ahí va a salir un disco, va a ser un evento súper chido hoy a las 2, hoy 2 de junio en el Sindicato Rupestre. El día de mañana, el sábado 3 de junio, en el icónico Multiforo Alicia, la bella y espectacular Nina Galindo con un cartelón. Roberto González y su hija Julia González. Gerardo Enciso también. Y bueno, otro cantautor que también está considerado como rupestre, ¿no? El buen Pedro Sandoval. Entonces, bueno, cartelón en el Alicia mañana a las mañana, sábado 3. Y bueno, pues recordándoles nuevamente, el viernes 9 en la estación Amecameca, Carlos Arellano con los Chaneques y Chucho Romero con Canciones Domésticas, celebración 30-60, invitado Benjamín Rosas. El sábado 17, también el máster Armando Rosas va a dar un concierto en un café, Arte Café, allá por Tláhuac. Así es que bueno, pues ahí pueden buscarlo en redes sociales y ver en dónde se va a estar presentando. El domingo 25, el maestro Arturo Mesa. Ahí sí voy. Sí, hay que ir a ese también. Yo voy a tratar de ir a todos. Esto es en el Alma de Quetzal, un lugar ahí en por el Metro Cuauhtémoc. Y lo organizan una banderola que se llama Roqueartes. Esta es la cartelera rupéstrica, ¿no? Puro máster, movimiento rupestre, más vivo que nunca. Así es que si no tienen nada que hacer, no hay pretexto, por allá nos vemos. Y ¿Ya agendaste? No hay pretextos. Allá nos vemos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Bueno, esta canción la compuse para la mujer más fiel que he conocido. Mi guitarra. Mujer no de barro ni de costilla, mujer abuela, mujer tan niña, mujer de sueños y de madera, que me abre surcos a flor de tierra. Siembra canciones aunque me duelan, que broten hijas enredaderas. Dame el silencio como una ojera, y melodías que sean ofrendas. Mujer de silencios acompasados, mujer tan frágil, mujer que espera. Mujer ala de plumas, ala de estrellas, que me abre cielos, abre fronteras. Abre tu boca, vibra tus cuerdas. Canta la vida hasta que muera. Abre el sonido, quema las penas. Mujer canción, mujer bandera. Barata tere un don, barata un de. Me tu bate, oh no. Dame un acorde, una quimera. ¿De dónde asirme cuando hay tristeza? Mujer pequeña, mujer etérea, deja en mi boca todas tus huellas. Barandanderonde, barandanderonton. Me estremeció la mujer tan niña, me estremeció la mujer abuela, me estremeció la mujer bandera, me estremeció la mujer guitarra. Estamos despidiendo para despedirnos. Ya no tenemos ni para otra rolita, nada. Se acabó el tiempo, muchachos. Bueno, no es la última vez que van a andar por acá, ¿verdad? No, los tengo aquí a la vuelta, por favor. Sí, cuando quieran. Cuando quieran, nos venimos. ¿El próximo viernes? Va, el próximo viernes. El próximo viernes, banda banderola, Carlos Arellano y los Chaneques aquí en La Voladora Radio. Los vamos a tener entrevista con ellos aquí, entonces pues nos sintonizamos. Muchísimas gracias, Marco. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por llegar García. Temprano. Digo, antes de tu hora. Muchísimas gracias, Vinito, sí, por gracias. Acompañarnos. Gracias por escucharnos. Gracias a Totito, parte de Marco. Gracias. Sí, saludos a Toto, que gracias, desde el principio nos estuvo aquí. Gracias a Karen Martínez, que nos está escuchando también. ¿A poco? Muy bien, Totito, saludos y abrazos también a Fernando Mares, a María de La Paz Carcaño y a la licenciada Fabiola Bautista. Muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos escuchando el próximo viernes. Este fue el ajonjolí de todos los moles. Saludos a la bandera. Bravo. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Conciertos, exposiciones, teatro,